Bueno, pues un momento muy gozoso este, porque volvemos al día habitual, a la hora habitual. Es el Planeta Dune, amigos, con toda la actualidad del mundo del cómic, a multicolor además, todos los colores, y en Dolby Stereo. Y naturalmente con los tres amiguitos titulares en plaza, miembros de la Asociación La Duna de Almería. Toda la información está en laduna.es, el programita se puede disfrutar también en el blog dentro de un ratito, y a través de candilradio.com, por supuesto. Pues saludamos a Javi Sánchez, que está en el centro del estudio. Hola, Javi. Hola, buenos días. Y saludamos también a Raúl Moreno. Hola, Raúl. Hola, muy buenos días. Uno viene de celeste, otro viene de morado. Hacen buen contraste los dos. Juanma Beltrán está al otro lado del teléfono. La semana pasada, recordemos, en Cucamonga. Está haciendo una ruta por localidades con nombre muy, muy divertido. Juanma, muy buenas. Sí, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Es que estaba en Pernambuco. Ah, ¿de nuevo has vuelto a Pernambuco? Ah, no, perdona, estaba allí, fíjate, no sé ni estabas dónde estoy. Hace dos semanas en Pernambuco. Ah. La semana pasada en Cucamonga. En Sebastopol, vale. Estás en Sebastopol. Sí, es que de tanto viajar ya no sabes ni dónde está, Juanma. Es espectacular lo suyo, es tremendo. Lo tuyo no tiene nombre. Bueno, pues vamos a brindar todos por la memoria de Juanma Beltrán, con Sebas, que está con la bandeja ya penetrando en este espacio. Sebas, cuando quieras, hijo. Aquí está con la mirinda, que es la bebida oficial de nuestro Planeta Duna, la de Lima Limón para servidor, con la hojita, ahí estamos, la de azafrán para Raúl. Esa para mí, sí. Te mola, Hombre. Y la negra, ponle una grande aquí a Javi. Sí, que tengo, sí. ¿Y te mandamos alguna, Juanma, a ti? Sí, la habitual de chumbo. Ah, se ha acordado, sí. Digo chumbo, correcto. Muy bien. Pues venga, vamos a por la actualidad dunera, que viene, además, fuertecita esta semana. Claro. Oye, también me lo podría haber cambiado por rabitos de pasa. Ah, pues venga. Pues mira, te hubiese venido bien. Vamos a echar unos rabitos de pasa. Rabitos de pasa viene muy bien para esto de la memoria. Ha ido, se va a la despensa, ¿vale? Venga, un ratito te los trae. Venga, hoy tenemos en la actualidad un par de novedades. La segunda la va a comentar Raúl, y esta le voy a meterle un poquito de caña yo. Y es una revista de humor que se llama El Clímaco. No sé si os suena. ¿El qué? ¿Lo habéis visto? ¿El qué? ¿Perdona? El Clímaco. El Clímaco. Sí. Vale, pues yo me compré el número uno hace poco. Y me sorprendió, ¿no? Tiene un aspecto, tú lo ves, tiene un aspecto muy tipo jueves, o sea, es prácticamente casi lo mismo. Pero bueno, una revista que han sacado. Creo que debe ser algún tipo de, no sé si franquicia, porque dice la revista de humor, ¿cómo lo dice? Una de las mejores revistas de humor de Europa. No sé si es que a lo mejor han cogido la versión española o simplemente la han creado allá. Vamos a dar unos cuantos datos sobre la misma. Y es que es una revista de humor, ¿no? Está formada por textos y también por historietas, pero en un 50% más o menos. No, uh-huh. Quizá en eso se diferencia un poquito. Creo que el jueves tiene bastante más viñetas, más historietas. Esto tiene otras secciones distintas, como la efeméride, que toma mucho humor, pero no necesariamente con cómics, ¿no? Bueno, pues mientras, por ejemplo, los textos versan en su mayoría sobre temas de actualidad, noticias y similares, las páginas de cómic en general, porque también hay de la otra, son más atemporales, ¿no? Más genéricas, decir, no tanto dentro de la actualidad. La revista está dirigida por José Miguel Álvarez, con diseño y maquetación de Luis Domínguez. Aparecen acreditados como consejo de redacción, ¿no? El propio Álvarez, junto a Josep Busquet, y distribuye logística. Vemos, tanto en contraportada y en la segunda cubierta, que se anuncia a GAN, la Galería de Arte Nuevo, que aparentemente es la empresa editora de la publicación. Según lo informan en su blog, el viernes 25 de marzo, ya tiene un poquito de tiempo, pero bueno, es que lo tenía ahí. No, había otra idea más rabiosa y esto no lo he podido comentar hasta ahora. Uh-huh. Pero el 25 de marzo salió el número cero. O sea, estaba 15 días en el kiosco y el número uno salió eso, dos semanas después, y a partir de ahí, en teoría, la publicación debe hacerse cada semana. O sea, cada semana debe estar en el kiosco. Yo me la compré el número uno, así que por lo menos cumplieron con el número uno. Pues, ¿cuánto cuesta la revista? Te digo yo que cuesta 2,60 euros. O por lo menos a mí eso me cobró mi kiosquero mientras se reía, así, un poco sospechosamente. O sea, ponle 60 menos. No, era 260. ¿No? Vale, eso está bastante bien de precio. Una revista bastante hermosa. ya os comento así que el número de páginas, así creo que son 48 páginas en total, 21 de ellas son historietas. No está mal, ¿no? Bueno, yo te digo que tiene un porcentaje más o menos 50% de cada una. Vamos a comentar un poco los autores porque en general son 13, la historieta que se incluye son de 13 autores, combinando a veces algunos, ¿no? Porque, por ejemplo, Josep Busca sale como guionista de la primera, aparece, con Pere Millán, colabora también con Alex Zambi y colabora con Soul. Y también con un personaje que era el que yo quería destacar porque es amigo nuestro, es almeriense, también lunero, salió en el número uno de la luna, amigo y no sé, creo que también hasta cierto punto oyente del programa. Una gran persona además. Manuel M. Vidal. Manuel Vidal, que le mandamos un saludo desde aquí. Un aplauso, por favor. Yo pido un aplauso para Manuel Vidal por esta aparición en Clímaco. En Clímaco. Por supuesto. Tienen una historieta que se llama Bar la Calle, donde hay unos personajes que están todo el día metidos en el bar y, bueno, pues, más o menos tratan temas de actualidad. En este número uno, por ejemplo, hablaban del tema de Japón en su momento, ¿no? Y bueno, también, aparte de esto, pues gente como Paco Cabero, Alexito y Idoia Iriebertegui. ¿Eh? Idoia. Jolines. Idoia, sí. Es que estoy un poco... ¿Cómo se complica la vida, con sí, los idiomas? Ya, parece fácil cuando ya lo dice Raúl. Ha sido Javi. Sí. Y Velat. Bueno, pues no tampoco voy a meter mucho en el contenido de la revista, los personajes. Ya tenemos que en este tipo de revistas suele haber... personajes recurrentes, evidentemente con sus autores, como ya incluso nos comentaba Paco Sordo la semana pasada, referente al jueves, ¿no? Tú no sueles mantener cierto tipo de personajes, y bueno, y descubriéndolo. La verdad es que está bien, nos podemos congratular de que haya en estos momentos una nueva publicación de este estilo. Sí, porque señor. Uno pensaría que sería el momento menos indicado para sacarlo, pero a lo mejor cuando más necesidad hay de reírse, ¿no? Pues bien por ellos, ¿eh? Una apuesta, como dice Juanma, muy muy atrevida y ojalá que triunfe. Esperemos que... De Navarra, creo que son, de Pamplona. Navarricos son ellos. No está afincada la editorial, la empresa, supongo que serán. Perfecto, pues hemos dado un aplauso ya a Manuel Vidal. Sí, vamos a darle otro. Venga. Es que me hace ilusión. Otro aplauso para Manuel Vidal, me parece. Y además le mando una nota a producción ya solicitando una entrevista lo antes posible, ¿vale? Pues mira, tenemos unas cuantas ya en espera, pues esta, una otra más. Otra más, que no pasa nada. Bueno, pues es la actualidad unera y otro apunte, ¿no? Sí, pero me ha dicho mi pajarito. Que Raúl está más implicado en eso. Pues venga, voy a ello. Bueno, pues si todo va bien... No ya... te lo inventes, ¿eh? No, lo estoy leyendo. Ah, vale. Me lo ha dejado Juanma aquí escrito. Si todo va bien, la semana que viene estará finalmente disponible el libro TVO for Japan. El sector de los profesionales de la ilustración ha desarrollado una iniciativa para recaudar fondos y entregárselo a la Cruz Roja de Japón. Primero con la realización desinteresada de ilustraciones para ser subastada online a través de eBay y luego con exposición de esta obra en salones del cómic como los de Madrid y los de Barcelona. Y más tarde con la realización de otras obras para ser entregadas en original al excelentísimo embajador de Japón en España como muestra de condolencia hacia su pueblo. Y ahora también con la edición de un libro que recoge todas las obras realizadas y cuyos beneficios van a ser destinados al mismo fin. Título de la obra, TVO for Japan, como ya hemos dicho, que no puede ser más ilustrativo de este acto. TVO para Japón. A partir de esa fecha, de la semana que viene más o menos, se distribuirá en la Feria del Libro, stand de Dibus, que es la editorial que lo va a editar, valga la redundancia, en el stand del Aventurero, de Generación X y puede que también en Fanta Rey. A su vez, en esa misma fecha empezará su distribución en las tiendas de cómic a través de SD y esperemos que también en la FNAC y en la Casa del Libro. Uh-huh. El formato es de 17x24, impreso en color, son 128 páginas, Esto le va a gustar a Juanma porque es rústica con solapa. Ole. Con grandes solapas. Además, solapas. Sí, solapas. Y va a valer 15 euritos, así que yo animo a todo el mundo a que se lo compre. Tú llegaste a participar en esto, ¿no? Sí, una ilustración es mía. O sea que tú, o sea que el... Sales tú también, ¿no? Ahí. El embajador de Japón va a tener un dibujo tuyo. Sí, señor. Esto es historia. Sí, exactamente. Un aplauso para Raúl Moreno, por favor. Bueno, aquí, amigos, Javi y yo aplaudimos a Raúl porque aparece en esta publicación. Se escribe TVO, es decir, TVO 4 Japan. TVO for Japan. Exactamente. Lo digo para las personas humanas que estén interesadas en pedirlo, pero vamos, que se vea a simple vista. Lo vamos a poner también en la luna.es, en el podcast. Pondremos enlaces, sí. El nombre y un enlace a la página oficial, que es prácticamente eso. Sí, es TVO for Japan, tú lo pones en Google y sale. Sí. Pero vamos, que vamos a poner un enlace también. O sea, me ha gustado eso de rústico con grandes solapas. De esas setenteras. Tengo que ir a la cabeza totalmente la solapa, ¿sabes? Esas que llevaba... Pues así va a ser. Sí, señor. Qué grande. Qué bueno. Pues es la actualidad dunera. No tenemos informativo de Ramoniano hoy por ajustes técnicos y logísticos. Desajustes, mejor dicho, en este caso. Pero sí vamos a rendir tributo, homenaje al bueno de Ramón. Dale, por favor, me puedo. Ahí está. Vamos a escuchar, por supuesto, la sintonía. La trompeta de Ramón. Que hoy no nos acompaña, pero que volverá más fuerte que nunca la próxima semana. Dos y doble la semana que viene. Correcto. Impresionante momento este que finalizamos, como siempre, con el gong de, en este caso, Raúl. Dale algo. Ya está. Y vamos a dar paso a una sección muy a nuestro pesar, Guadiana, que viene, que se va, que aparece, que desaparece. Y esta semana, pues además tenemos dos motivos dentro de la misma, ¿no? Así es. La sección no es otra que Necrocomic, que como siempre decimos, pues bueno, pues siempre no nos gusta tener que traer malas noticias, pero la vida es así. No la hemos inventado nosotros. No la hemos inventado nosotros. Llevaba ya mucho tiempo funcionando. Sí. Y bueno, tenemos, como decías tú, pues dos artistas que lo han dejado recientemente. Uno de ellos, además, yo es que la verdad es que siempre soy bastante seguidor de este hombre, concretamente Geoff Johns, que murió el 19 de mayo. Un legendario artista de fantasía que llegó a ganar, pues, a la redundancia, el Premio Mundial de Fantasía al Mejor Artista en 1986. Después de haber sido nominado en 1975... fue nominado para el premio Hugo de Mejor Artista en el 67 y para el profesional Mejor Artista Hugo en el 70, 71, 72. Y también fue nominado para el premio Chesley en 1999. Muchos de ellos lo recordarán pues, por las publicaciones de los 70, que hacía bastantes cosas de fantasía, pero bastante surrealista. Luego ya se dedicó un poco más a la pintura y dejó el mundo del cómic un poco más apartado, pero siempre está un poco en relación con, sobre todo con eso, con la ilustración fantástica y este tipo de cosas. Bueno, como decimos, pues nos dejó el 19 de mayo, pero también, pues solamente dos días después, también murió Paul Guillon, que, bueno, pues junto con Claude Forest, creó la según por aquí, ciencia ficción cósmica ópera, serie. Eso es... Una serie de ciencia ficción cósmica, una ópera cósmica space serie. Space opera, como. Sí, no, space opera, exactamente. Es lo clásico. Star Wars es una space opera. Sí. Que se llamaba Le Naufrage du Temps, traducido Perdido en el Tiempo, y en L'Écho des Savanes, El Eco de la Sabana. Produjo los cómics eróticos La Survivan. Aquí pone sobreviviente, no sé yo si la traducción. Es un poco literal. Sí. Superviviente, ¿no? Sería la sobre... La superviviente, ¿no? La super... No sería Le Survivant, no La Survivant. Le Survivant. Le Survivant. O La Superviviente. Correcto, lleva razón Javi, un positivo para Javi. La sobreviviente o La Superviviente. Y... Perdón, un superviviente, mejor. Sí. La, sí. Perdóname, Javi. No. Y también creó el cómic erótico Jin. Murió, pues como decimos, el sábado pasado, a los 85 años de... edad, así que bueno, por partida doble tenemos Necrocomic hoy. Pues descansen en paz estos dos grandes autores, Geoffrey Catherine Jones, Jeff Jones, mejor dicho, sí, el nombre completo era Jeffrey Catherine Jones, y por supuesto Paul Guillon. Y del Necrocomic nos vamos a un momento más gozoso, claro, mucho mejor, con esta clase y elegancia, amigos. Hemos cambiado la sintonía porque nuestra querida Verónica sigue recuperándose. Está convaleciente después de un rifirrafe que tuvo con Pimpín, recuerden, amigos. ¿Pimpín sigue en la perrera? Pimpín ha salido de la perrera. Pasa que no está con Verónica. Le han dado libertad condicional. Correcto, está con libertad vigilada. Le han puesto un chip de eso ahí en una tobillera para que no se pueda salir de su casa o algo. Tiene dieta de pienso blando, además. Estos días está súper vigilado, súper controlado y sale tres veces al parquecito. ¿Qué le haría Verónica para que Pimpín le muriera? Pues no lo sé, ya te digo que fue un rifirrafe en pasillos, ¿no? Entonces, el ego del artista. Debes, no lo sé. Seguramente. No. Tenía sus cositas siempre, estaban pícate Pedro, pícate Juan, o sea, todo el rato, pim, pam, pum, y hasta que pasó lo que tenía que pasar, si es que se veía venir. Pero bueno, vamos a conectar con Gabo Nevo, que parece ser, gran noticia, ha vuelto. ¡Hombre! Se ha dignado. ¡Qué detalle! Está al otro lado del hilo, desde Moviola, por supuesto, en la calle Minas de Gado, número 5. ¿Cómo eso de trabaja menos que la estatua de un funcionario? Pues es Gabo. Sí, yo me sé una nueva, que es trabajas menos que el sastre de Lady Gaga. A ver, Gabo. O el carnicero de Lady Gaga. O el carnicero de Lady Gaga, también, sí. Abrimos líneas, insisto, con Gabriel Neveras, conocido en los ambientes como Gabo, o el Gravier, más próximos a él. ¿Cómo estás, Gabo? Hola, amigos, ¿qué tal estáis? Volvemos a la rutina, con las novedades desde Moviola. Es un placer volver al planeta comiquero. Lo pasé muy mal estas dos últimas semanas, sin reconocer en mi sistema vuestras vocecitas agradables y cálidas. Sí, ya, ya. Sí, se lo pasó muy mal. Menudo cuajo aquí el compañero. Primera novedad para Juanma Beltrán, si no me equivoco yo. Hombre, siempre voy a poner la primera, pero me dejáis la de rústica, no me dejáis la última, que es rústica. Pues entonces, mira. Si quieres te la cambio, sí, que me tocaba a mí. Vamos a hacer una excepción. Venga, hacemos aquí intercambio. A ver, Gabo. A ver qué me puedes contar de La Codorniz, antología 1941-1978, que incluye de regalo facsímil del número 1, que vale 32 euritos, que participan varios autores, que es de EDAF Editores en cartoné y a color. Dile cambio. Porque cambio, perdona. Muy buena presentación. Esta es la primera novedad. Si el periodismo de humor tiene un espejo donde fijarse, esa es La Codorniz. Una revista audaz, inteligente y muy cómica que tuvo una periodicidad semanal durante 37 años. La revista vio nacer a autores de la talla de Tono, Miura, Gida, Mingote, Chumi Chúmez, o Cándido, entre otros. En este volumen encontrarás lo mejor que desfiló por sus páginas. Esta novedad, según el sistema de ON, os va como anillo al dedo a todos los duneros, ¿a qué acierto? Pues más o menos, ¿eh? Pues sí. Yo pienso que sí, ¿no? Sí. A mí también. A todos nos gusta, nos mola esta primera novedad. Sí, exactamente. Va a haber piñas luego, ¿eh? Por sí, yo creo que sí. Vamos a ver qué pasa, nos lo vamos a jugar a los chinos igual, ¿eh? Segunda novedad, Javi. Pues la segunda novedad es The Beats, 19,50 euros, de Harvey Pekar y Ed Piskor, edita 451 editores, cartoné blanco y negro y 198 páginas. ¿Sabes qué nos cuenta? Gabo, cambio. Pues sí, aquí llega la segunda. Una novela gráfica que trata sobre la popular generación Beat. Grupo de escritores que impusieron una nueva forma de hacer literatura en los Estados Unidos. Fue en la década de los 50, cuando dieron sus primeros pasos, nombres como los de William Burroughs, Ginsberg o Kerouac, que plasmaron en sus libros sus experiencias con las drogas, el sexo, la música y la poesía. En The Beats, su autor Pekar, popular por la obra American Splendor, plasma cómo se gestó esta corriente artística de contracultura. Propia por la temática de gusto de Antonio, sobre todo por las ilustraciones voluminosas. Estoy harto un poquito de ese estereotipo, ¿no? Que se ha creado, es decir, se me asocia ya a ciertas cositas, no sé muy bien por qué, vamos. Hablaremos, Gabo, hablaremos, en privado. ¿Os gusta esta? Sí. Sí, ¿no? ¿Por qué? Listo, a ver. Pues porque me parece una época muy interesante, la de los Beatles del año 60. A mí también me gusta por eso, ¿no? Por lo que ha dicho Javi. Tercera novedad, Juanma. Esta tiene un nombre muy divertido, bueno, divertido, por lo menos llamativo. Bogavante Johnson. Uy. Solo por eso yo compras el cómic. Bogavante Johnson es que mola para cualquier cosa. No me la quites, que está. Tiene un nombre genial, es como una mezcla de un cantante de flamenco con un corredor de 100 metros. Bueno, Bogavante Johnson, el prometido de hierro. Vale 15 euros y los autores, pues ya vemos, Mike Mignola y Jason Armstrong. Lo edita Norma Editorial, es rústica, como Dios manda y como debería ser todo. ¿Lleva solapas? ¿Eso es con solapas o sin solapas? No sabemos. No, este no tiene solapas. No tiene solapas. Bueno. Pero es rústica. Es a color y tiene 144 páginas. Sorpréndenos, Gabo, ¿qué nos cuenta? Cambio. Muy bien, le felicito por su facilidad de palabra. Llega la tercera novedad. Spin-off de Hellboy, que al igual que este, pretende plasmar en sus páginas el espíritu de la novela pulp, de género de terror y ciencia ficción de los años 30. El estrafalario traje casero del protagonista, nazis intentando atentar contra Nueva York, científicos inventando un arma capaz de cambiar el signo de la guerra, damiselas en ropa interior que deben ser rescatadas, megalómanos con intención de imponer un imperio milenario, cerebros que viven sin cuerpo, monstruos de las nieves o submarinos grotescos, son algunos de los ejemplos que veremos por estas páginas, sin que en ningún momento nos parezca nada sacado de contexto y siempre justificado en la historia. Obra a la altura de las mejores historias de Hellboy. Francamente buena esta novedad, también para Antonio, recalculando, perdón, su densidad, lo descarta, me sube como la espuma la opción Javi Raúl Cambio. Gracias, Gabo. Tu amabilidad, me lo pido. Tu análisis acierta también con vosotros dos, ¿no? En este análisis. Sí, sí, sí, sí. Es que yo creo que hemos tenido tres novedades hoy que merece la pena. Cada una en su línea son, para mí, son fundamentales. Porque seguro que Bogavante Johnson este te lo lees del tirón. Sí, sí, sí. La codornía es imprescindible tenerlo y lo otro, bueno, una historia un poquito más sesuda, pero que también gusta. Dime un número, Javi, del 1 al 5. El 4 y medio. Ay, te ha tocado la segunda, tío. Vaya, la segunda novedad. Bueno, también me gusta. Raúl, ¿qué número dices tú? El 378. La primera para ti. Ah, bueno. ¿Y vale. Juanma? El 5. Pues ya sabes lo que pasa, ¿no? Lo que te ha tocado a ti. Ha sido por todas con lo del 5, ¿eh? Yo me voy a quedar con la última, con vuestro permiso. Después os la paso. De manera, a Raúl ya se notaba que le había echado el ojo a esta, que me la ha dejado simplemente porque era rústica. ¿Eh? Hombre, si es que al presidente también hay que hacerle la rosca de vez en cuando. Bueno, pues vamos a despedir a... Como el del chiste, ¿no? Me tenéis un pedestal ahí subido. Totalmente, no sabemos dónde ponerte. Despedimos al bueno de Gabo Nevo y después, por favor, Gabo, conéctate en privado, ¿eh? Ábreme un privado. Ya hablaremos tú y yo tranquilamente. Adiós, Gabo. Perfecto. Pues aquí estaremos con Moviola y sus novedades. Nos olemos la próxima semanita, amiguitos. Que os toquen los pitos. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Bueno, pues abrimos sintonía de un top esperado cada mes. He dicho, Gabo, amiguitos, que os toquen los pitos. Que os toquen los pitos, sí. Me aprecio entender, ¿eh? Sí. Bueno, pues sí. Como habitual, después de las novedades voy a darme el piro. ¿A qué te piras? ¿Eh? ¿A dónde te piras? Yo corriendo a pillarme el Bogavante Johnson antes de que lleguen vosotros, ¿sabes? Bueno. Como que está ahí, a chincharro, yo voy corriendo y me lo pille para mí. Desde Sebastopol, amiguitos. Otra localidad que le hace gracia, Juanma. Sí, es una pedazo, hombre. Está bien. Sí, especial. Pues la semana que viene más, y creo, me han soplado que a lo mejor en persona humana estás por aquí. Pues lo mismo, Huercal también tiene un nombre gracioso, ¿eh? Sí, señor, sí, sí, sí. Gracias, Juanma, un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues decía yo que esperamos la sección estelar de Antonio Lea, Antla, cada mesecito, con su top 10 particular. Amigos, hay más información en su blog, que es, lo diré bien, antla.blogspot.com, ¿no? Sí, correctamente. Correcto. Pues vamos a conectar directamente ya, a ver qué nos cuenta el bueno de Antonio Lea. Buenas a todos. Yo estoy aquí otro mes más para presentaros el top 10 sobre el cómic inédito de Planeta Duna. Ya va llegando el calorcillo, así que vamos con estos 10 refrescantes cómics. En el último puesto, en el número 10, tenemos el Hulk número 32, último número de esta serie. Nos cuentan un Easy, como en el último número de la Duna, aquí aprovechando metiendo publicidad. En este caso en concreto es, ¿y si Hulk hubiese alcanzado la victoria después de Planeta Hulk? Interesante. Después tenemos en el número 9 el Zelda número 8. Sigue las hilarantes aventuras de este espadachín traspasando al cómic, todas y cada una de sus hazañas de los videojuegos. Si os gusta el personaje, no dejéis de leerlo. Y seguimos en el siguiente puesto con el X-Men número 2. Aquí nos encontramos con que los vampiros están de moda últimamente, están haciendo de las suyas en el universo Marvel. ¿Y quién mejor que Blade para echar una mano a los X-Men? Pasamos al puesto número 7, el Superman número 48. Por fin se acaba una lucha en Nuevo Krypton, solo para provocar una guerra contra la Tierra. ¿Qué futuro les depara a ambos planetas? Tendré que seguir leyendo para manteneros informados. Y en el número 6 nos encontramos el Ultimate Spider-Man 7. ¿Qué pasaría si alguien te suplantase y arruinase tu vida? Pues algo parecido es lo que le pasa al joven Parker en este número. Y llegando a la mitad de la lista, nos encontramos con el Thor número 1, que aprovechando el tirón de la película la han vuelto a renumerar. En este nuevo número 1, dibujado por el español Pascual Ferri, tiene un dibujo muy bueno, yo diría que casi exquisito, os lo recomiendo. Y seguimos. En el cuarto puesto tenemos los Cuatro Fantásticos número 41, doble número en esta ocasión, con una historia que junta a tres generaciones de Richard. Y ya entrando en los tres últimos puestos, nos encontramos con el Ultimate Misterio número 2. Por fin, en esta segunda parte de la trilogía, descubrimos quién es el malo. ¿Quién os estaréis preguntando? Eso deberéis descubrirlo vosotros. Y ya en el puesto número 2 tenemos 5 elementos número 3. ¿Quién me lo iba a decir? Este cómic me tiene anonadado. ¿Cómo algo que parecía que no era bueno a primera vista me tiene tan expectante número tras número? Yo imagino que es por su mod diferente y fresco. Os lo recomiendo. No dejéis de leerlo. Si tenéis la ocasión, os lo recomiendo. Incluso si lo busquéis por internet, creo que podéis descargaros capítulos. Muy bueno, muy bueno. Y ya en el número 1, este mes, nos encontramos uno que siempre está unos puestos más arriba o más abajo, según se mire. Y es el Spider-Man, el número 55. Spider-Man, como ya he dicho, este mes sube al puesto número 1. En este número nos cuentan algo del pasado que nos hace darnos cuenta de que las cosas no son como pensábamos y por lo tanto que llevamos años equivocados. También un número que si seguís el personaje no podéis perderos. Y bueno, pues, ¿qué más deciros? Pues que esto es todo y que nos vemos el próximo mes. Y que también un poco el fresco que ya va llegando el calor. Y hasta luego. Adiós. Hasta luego, Antonio. Gracias por esa recomendación. Como recomendaciones siempre de abuelillas. Sí. Total, total. Sí, señor. Muy muy bien. Antonio, ya recordemos que pilló cacho hace un tiempo y que se mudó de la cueva al Palacete. Y, hombre, le tiene cierto apego a ese lugar y realiza esta conexión desde el sótano de su Palacete. Cada mes, el top ten. Mucho más en antla.blogspot.com, recuérdenlo, amiguitos. Está Santi Girón al otro lado del hilo telefónico, lo intuyo, ¿eh? No me lo ha comentado Yosío, pero lo intuyo yo. Aquí estoy yo con la resaca de atrás. Ahí está, ole ahí. Has votado mucho, ¿no?, estos últimos días tú. He votado por 5, me he puesto barba, me la he quitado. Impresionante, impresionante. ¿Y qué, te has quedado satisfecho o no? Pues sí, porque ha ganado el PP con mayoría absoluta. Ah, sí, no se ha comentado nada. De esa manera puedo identificar claramente a mi adversario. ¿Qué habéis creído? Bueno, Santi, vamos al... Iba a decir el consejo, ¿no? Pero ya mi consejo que va. Claro, claro. En este caso, seguimos la historia del cómic cada semanita. Están Igor e Iván esperando que tú les des la orden, un chasquido de dedo, ¿sabes? Venga, chico, adelante. Vamos a por ello cuando queráis. Qué maravilla, ¿eh? Qué espectacular. Empiezan en alto, arriba del todo. Es como un do bemol sostenido. Verdad. Pero sostenido arriba, muy arriba. Súper sostenido. Sí. Bueno, yo me cansaría de sostenerlo todo. Mira qué bien suena. Cada vez que me da pereza. Vamos a subirla, sí, sí. Y es que no, y no utilizan una varilla de esas normales, que yo creo que le dan con la escobilla al bata, y fíjate que yo soy. Tienes la pinta, ¿eh? Sí. Es la historia del cómic en Planeta Duna. Con el único, el inimitable. No lo hagan en casa, no lo intenten, amigos. Es imposible. No acepten imitaciones ni sucedáneos. Esto no es como la mantequilla y la margarina, no, no. Es la historia del cómic, con Santiago Girón, que comienza justamente ya. Bueno, pues ya habíamos estado hablando durante un par de días del nacimiento de los cómics y sobre todo del primer personaje del cómic, que fue el famoso niño amarillo, el Yellow Kid, de Richard Fenton O'Cult. Bueno, y habíamos explicado cómo el Yellow Kid había pasado de las páginas del New York World, el periódico de Pulitzer, a las del New York Journal, el periódico de Randall Hearst, ¿no? Uh-huh. Pero quien pasó realmente fue el autor original, O'Cult, fue el que emigró al Journal, seducido básicamente por un sustancioso contrato. Y en este periódico continuó publicando La andanza del niño amarillo, pero eso no es óbice para que en el diario original, en el New York World, ¿no?, también proseguía la publicación del mismo personaje, dibujado ahora por Geo B. Lux. Es decir, O'Cult había originado el primer litigio sobre la propiedad de una obra de cómic por simple interés económico, es decir, porque Hearst le pagaba más que Pulitzer, ¿no? Uh-huh. El conflicto entre ambos diarios inició una interminable retahíla de disputas en torno a si la propiedad de un personaje de cómic correspondía a su creador o a la empresa que lo había publicado. Y de hecho hemos visto multitud de ejemplos que han llegado casi hasta nuestra época, en los 80, aún se seguía debatiendo sobre el asunto, y en España en concreto afectó al propio Ibáñez. Bien, la salomónica solución que del pleito que se tomó en los Estados Unidos establecía el derecho del autor a cultivar su personaje en donde él quisiera, ¿no?, sin que ello impidiera a la inicial empresa editora seguir disfrutando del título de la serie y de su continuidad, siempre bajo manos de otro autor, bajo con otro dibujante, ¿no? Uh-huh. Es decir, con esto lo que vino a consagrarse es la continuidad y supervivencia de los personajes de cómic más allá de la voluntad e incluso más allá de la muerte de los autores, como se verá con muchísimos personajes, ¿no? Es decir, hoy conocemos a muchos personajes que siguen vivos y siguen siendo editados y de los que se sigue escribiendo, ¿no?, y que sus autores han muerto, ¿no? Uh-huh. Pronto O'Cult daría origen a un segundo pleito también muy interesante, pero ahora por motivaciones muy distintas a las meramente económicas. Y es que este dibujante quería dedicarse a la pintura. Su vocación era ser pintor. Y pretendía escapar del personaje del niño amarillo y del diario de William Randolph Hearst, considerados vulgares por la alta burguesía neoyorquina, que era al fin y al cabo el mercado donde él debía de colocar sus cuadros, ¿no? Así que O'Cult abandonó la serie y fue contratado por el New York Herald, que era el diario favorito de la clase alta, de los pitiminis de Nueva York, y propiedad de James Gordon Bennett, que también es otro magnate de la prensa de la época. Todos esos nombres nos suenan porque lo hemos oído en multitud de películas americanas. Sí, señor. Cosas de este, ¿no? El 4 de mayo de 1902, en el suplemento dominical del Herald, siempre se comenzaban publicando los suplementos dominicales, ¿no?, apareció un nuevo personaje de O'Cult, y en este caso se trataba también de un niño, se llamaba Buster Brown, pero ahora este niño era de elevada clase social, y no obstante, a pesar de su esmerada educación, este Buster Brown se dedicaba a urdir todo tipo de maldades, acompañado por su fiel bulldog Tig, y bueno, claro que al final de cada entrega, el pequeño meditaba sobre el resultado de sus malas acciones, para obtener conclusiones morales. No olvidemos que estaba dirigido a un personaje de alta burguesía, ¿vale? Claro. No podía ser malo porque sí. Uh-huh. Ahora, Buster Brown fue el personaje que dio verdaderamente fama internacional a O'Cult, ¿no? El Yellow Kid ha sido un personaje que ha dado, eso sí, en la historia de los cómics, por encima de Buster Brown, por ser el personaje inicial de los cómics, pero Buster Brown fue el que le dio a O'Cult una verdadera fama internacional, y no solo por su argumento, sino por su enorme explotación comercial, lo que hoy conoceríamos como merchandising. La figura de Buster Brown, de este niño travieso, de Milenita y con su bulldog y tal, ¿no? Esta apareció en los envoltorios del pan, en los chocolates, en ropa para niños, en postal, en collares, en sopa, en zapatos, en fin, yo qué sé. Imaginaos, ¿no? Se triunfó como la de crema. Sí, sí, sí, esto es... Y fíjate, daos cuenta que estamos hablando de principios del siglo XX. Mm. También había ocurrido con el Yellow Kid. Con el Yellow Kid también se habían hecho cierto merchandising, pero con Buster Brown la explotación del personaje alcanzó proporciones de verdadero fenómeno social. Sería como lo de Snoopy hoy en día, vamos, uh-huh. ¿no? Supongo. El caso es que al cabo de 3 años de su inicial publicación en el Herald de Bennett, ¿no? El dibujante, de nuevo, aprovechó una oferta de William Randall Hearst y se llevó a Buster Brown a otro periódico, al New York American, también propiedad de William Randall Hearst, ¿no? Provocando, igual que con el Yellow Kid, con el niño amarillo, la duplicidad de publicación del personaje, ya que en el Herald lo siguieron dibujando a Buster Brown, pero por otros autores, ¿no? El caso es que O'Call, que seguía intentando ser pintor, pero el que también le gustaba mucho el dinero, claro. No, más. Hemos deducido algo así. Resulta que O'Call, pues ya en 1910, ya viejecito, bueno, viejecito, ya un poco más mayorcete, ¿no? Fundó una agencia de publicidad exclusivamente para comercializar su personaje en distintos campos industriales. Y solo al final de su vida se dedicó definitivamente a la pintura, este O'Call, ¿no? O sea, ya cuando se jubiló, ¿no? Claro, ya cuando ya tenía mucho dinero, bueno, normal, capital, normal, claro. No sé cuántos cuadros colocaría entre la burguesía neoyorquina, ¿no? Pero yo creo que ya le daba igual. En fin, el caso es que el éxito comercial de estas primeras historietas fue un factor muy importante para que los periódicos las incluyeran profusamente en sus páginas y no solo en las ediciones dominicales, ¿eh? Ya empezaron a publicarse en diario bajo la forma de los comic strips, de la que ya hablaremos más adelante, no voy a adelantarme. Las perspectivas económicas que se vislumbraban ya alrededor del cómic, pues fueron determinantes para que a comienzos del siglo XX surgieran las grandes agencias o sindicates, no sé si os suena lo de los sindicates, ¿no? Que se encargarían de vender su material dentro y fuera de Estados Unidos, pero esto es otra historia. Es otra historia, sí señor, y la sabremos algún día, claro que sí, con Santi Girón, en la historia del cómic en Planeta Duna. Este es el tercer capitulito, muy interesante, me ha llamado la atención la vida de este tipo de O'Call. Pues yo creo que es el Mourinho de aquella época del cómic, ¿no? Sí. O sea, se movía mucho el además tipo. Por la pasta, además, todo. Además, sí, siempre, sí, ¿no? Sí. Claro, hombre, era un tipo que tenía que intentó defender su propiedad intelectual, pero también era un tipo que no era nada fiel a su a los que le daban la oportunidad de iniciar su carrera, la verdad. Bueno, es muy interesante la vida de O'Call. Sí, señor. Tenía ocasión de leerla y eso. Esos tejemanejes de aquella época, hoy en día no se dan, pregunto. No pueden darse. Es decir, ya las leyes de propiedad intelectual y todo eso no acota muy bien todas estas cuestiones. Pero aunque no pueden darse, si hemos tenido casos, y ya digo, bastante recientemente, en los años 80, por ejemplo, el pobre Ibáñez tuvo que litigar por la propiedad de sus personajes, por la propiedad de Mortadelo y Filemón, de Pepe Gotero y Otilio, de estos personajes. Estábamos en los años 80 en esto. Claro, claro. Es decir, que esto de la propiedad intelectual es una cosa que también ha provocado, pues, mucho... Y más en el caso de los dibujantes de cómics, que somos gente bastante desprotegida, ¿no? Y eso, ¿no? Y bueno, y ha provocado muchísimos litigios, ¿no? Pero empezaron ya con el nacimiento de los cómics. Aquí es donde se ve claramente que el cómic era un producto comercial. Claro. O sea, el cómic no era algo artístico, era algo eminentemente comercial. Claro. Perfecto, pues Santi Girón, te esperamos como siempre la próxima semana con los brazos abiertos de par en par. Dale un besote al Fran, que ya me he enterado de que andaba por ahí. Debutó la semana pasada con éxito rotundo. Por la puerta grande lo sacamos. Y en unos minutos vuelve con Play Comic. Fran Carmona. Un abrazo muy fuerte, Santi. Un abrazote. Hasta luego. Adiós. Qué bonito, qué bonito. Y además de lo que aprendemos, la musiquita de Igor e Iván. Gracias, compañeros. Ya podéis salir cuando queráis. Ábreles, Sebas, ábreles. Ahí está. Poco a poco se van alejando. Porque, amigos, llega el momento. Otro de los momentos estelares. Es que tenemos un montón de momentos estelares. Tenemos una temporada alucinante, alucinante, amigos. La sección denominada por muchos, entre paréntesis, Juan Palomo. Cierro paréntesis. ¿Y por qué? Se preguntará. Pues porque es una sección realizada por Raúl Moreno, guionizada por el propio Raúl Moreno, actualizada y reciclada por Raúl Moreno, pensada en su día, ¿te acuerdas? Sí, cuando sí, me comentaste. Claro. ¿Y si hacemos? Sí, fue en el Quinto Toro, ¿fue? Exactamente, y tomando una tapilla. Correcto. Y sí, fue la idea fue de Raúl Moreno. O sea que, es que la mejor idea siempre sale en los bares. Correcto, como sí, tiene señor, que ser. La mejor idea, lo mejor es negocio. Comienza ya, viñetas en pantalla grande con Raúl Moreno. ¿Con qué más, hombre? Bueno, pues aquí estamos una semanita más con las noticias que, como ya comentamos últimamente, pues ahora con el aluvión de estreno está la cosa más paradita, más calmada. Pero bueno, alguna cosita tenemos y seguramente que en próximas fechas traeremos cosas más jugosas. Pero bueno, ahora mismo hay anuncios de las próximas películas de DC que posiblemente se hagan en junio. El portal Hero Complex ha publicado que el mes que viene, durante el Hero Complex Film Festival, estarán presentes Geoff Johns, guionista, y Jim Lee, dibujante y actual coeditor de DC Comics, y quedarán varios anuncios así importantes, bombas informativas sobre el futuro del cine de Superman y del universo DC. La duda que se plantea es sobre qué películas van a hablar. Por el anuncio está claro que una es de Superman. ¿Y cuál será la otra? Pues especula si será sobre la nueva película de Batman, si se aclarará por fin el tema de las películas de la Liga de la Justicia, si se develará algo sobre películas de Flash o sobre alguna secuela de Green Lantern. De momento pues tendremos que esperar hasta junio para saber qué ocurre cuando se celebre este evento. Bueno, queda poco ya. Quedan poquitos días, así que pronto tendremos noticias jugosas seguramente. Paciente. Y la otra noticia de la semana es que ya ha aparecido la primera imagen de Bane, uno de los villanos en la próxima película de Batman, de The Dark Knight Rises. ¿Eh? Exactamente, eso. El Caballero Oscuro se levanta. Resurgir el Caballero Oscuro. A través de Latino Review nos hacemos eco de la primera imagen de Tom Hardy caracterizado como Bane, uno de los enemigos a los que se tendrá que enfrentar el hombre murciélago en la película que ya hemos comentado, The Dark Knight Rises, que se estrenará en el 2012, última entrega de la trilogía orquestada por Christopher Nolan. La verdad es que la imagen es bastante impactante. El muchacho este Tom Hardy se ha puesto brutote como dos toros de Orborne juntos, pues eso son su espalda. Y aparte también de esta noticia, parece ser que hay nuevas incorporaciones. Varios actores se han incorporado, todavía no sabemos en qué papeles. Uno bastante famosete, no sé si recordáis al recluta chistoso de La Chaqueta Metálica, Matthew Modine, que fue un actor bastante famoso en los 80 y 90, que ahora está bastante desaparecido, pero bueno, se han dado de las incorporaciones. También Tom Conti y la joven de 12 años, Joey Knight. Como ya he dicho, pues todavía no se sabe, no se ha desvelado qué papeles van a desempeñar en la nueva película de Batman. Y hasta ahí tenemos la noticia esta semana. Buenas noticias, ¿eh? Esta semana, está bien, está bien. Viñetas en pantalla grande con el no menos grande, Raúl Moreno, amiguitos, en Planeta Duna. Yo le voy a dar al play ahora, espérate, le he echado la moneda, ¿sabes? Échale. Los cinco duros. Cinco duros, eso te iba a decir. Echado y le doy al play ahora mismo aquí. Ahí estamos, sí señor. Porque llega Fran Carmona, Play Comic en Planeta Duna. Fran Carmona, que está al otro lado del hilo telefónico y que ha recibido críticas de lo más positivas en su debut la semana pasada. Se ha hablado en el New York Times, el otro día le dedicaban la contraportada precisamente a Fran Carmona en un recuadro. De gran acogida, por tanto, de Play Comic. Fran, muy buenas. Hola, buenas, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás, compañero? Hola, ¿qué tal? Bien, bien, aquí estamos. Bienvenido. Gracias. Oye, mucho éxito en el primer capítulo de tu Play Comic. Me alegro que haya gustado. He intentado hacerlo lo mejor posible. Bueno, que tú eres un grande, hombre. No vengas de modesto ahora que eres uno de los grandes. Lo sé. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy voy a hablar de un juego que a mí personalmente me gusta mucho. A lo mejor hablo demasiado bien porque yo le tengo mucho cariño. Y para hablar de este juego, nos vamos ahí, atención Antonio, al año 2000. Ahí es nada. Ahora yo hago de avellán de tocata, ¿sabes? En el año 2000 sonaba esto. Exactamente. ¿Y esto qué es lo que es? Eso era la banda sonora de la película, que era por aquel entonces el número uno en la taquilla, que era Los Ángeles de Charlie. Uh-huh. Película, bueno, tampoco era nada del otro mundo. Yo cuando, no sé si la habréis visto, yo cuando veía la escena esta de las tías ahí pegando patas voladoras, que le faltaba que se viera el cable colgado de la espalda, que iban de una calle a la otra y resto. Como que no me... Bueno, yo qué sé. Lo único que la protagonizó una antigua ex mía. Ah, sí, ¿no? Cameron Díaz. Tuvimos una relación tormentosa. Ya. Pero bueno. De cerca no es muy guapa, hay que decirlo también. Se comentó mucho aquello, ¿eh? Sí. Y aparte, cuando se levanta, siempre se levanta despeinado. Cosa que no me gusta de una tía, cuando se abandona así no me gusta. Pero bueno. Ese año, yo creo que quedará marcado por el año en que parecía que los ordenadores no iban a invadir. El llamado efecto 2000, ¿no? Es decir, que esto se iba a volver loco, que iba a ocurrir nada. Al final no ocurrió nada. Fue la misma leche que siempre. Ese año también, José María Aznar, que era amigo tuyo, ¿no, Antonio? Sí, hombre, gran conocido, sí. Sí, mío también. Hemos jugado al pádel muchas veces. Sí, no, sí, es buena gente. Sí. Ese año volví a ganar las elecciones. También era un año que se celebraban los Juegos Olímpicos de Sídney y Schumacher ganaba la Fórmula 1 por tercera vez. Olé. Pero ese año iba a ser recordado también, aparte por el juego que iba a salir, porque le daban un premio a un equipo, cosa que no ha ganado ningún otro equipo. Me lo veo venir. Como el mejor club del siglo XX. ¿De qué equipo estás hablando? Es que no me acuerdo de ese premio. No, el Barcelona creo que no era. No, ese todavía no lo tiene. Pero bueno, vamos a dejarlo de lado. Hombre, ¿sabes qué pasa? Sí, dime. Que el siglo XXI todavía no ha terminado. Entonces es difícil dárselo a otro. Que ganarlo. Lo mismo recuperar título otra vez Madrid y lo vuelva a ganar. Seguramente, o a lo mejor el Athletic lo consigue. También, o el Poli. Sí, lo mismo te levanta y... Bueno, y sigue, Franci. Pero bueno, ese año salía al mercado el primer juego que le hacía justicia a nuestro personaje. Spider-Man. Bueno, el problema que tienen los personajes de cómic, tanto como los personajes de película, es que los que lo hacen saben que lo van a vender como churros. Ellos lo que hacen es gastarse toda la pasta en comprar los derechos y luego los juegos son un mojón, hablando claro. Tú cuando veas un juego en una tienda sobre la película de Los Cuatro Fantásticos, sobre la película de Conan, de no sé qué, de Batman, normalmente, hombre, salvo honrosas excepciones que ya hablaremos, no sirve ni para limpiar solo con eso. O sea, defraudan luego, ¿no? Bastante. Sí, bastante. Son juegos que hacen en 2 o 3 meses y lo sacan puramente para... Porque saben que con el nombre de la licencia van a vender un montón. Pero la peña siempre pica, ¿eh? Sí, y yo siempre caigo. Yo no lo entiendo. Pero bueno, si fíjate yo que soy listo y caigo, pues imagínate la gente que no lo sea. Pues yo qué sé. Pues sí. Yo es que tengo mucha debilidad con Spider-Man. Desde siempre ha sido mi personaje favorito. No lo puedo evitar. Los cómics desde pequeño es que eran mi debilidad. Y yo cualquier cosa que fuera con el nombre de Spider-Man me lo he comprado siempre. O lo he comprado o lo he robado, me daba igual. Yo me acuerdo que yo creo que tuve el primer juego que salió para una consola de Spider-Man, que era la Atari 2600. Madre mía. Ha llovido un poco. Que tiene años. Sí. Que también la robé esa consola. ¿Ese que era escalando unos pisos por fuera? Sí, exactamente. Exactamente, iba escalando un piso que había, no recuerdo si había gente que por el camino en las ventanas o había... Sí, te aparecían y te tiraban para abajo, sí. Sí, o te tiraban o algo, sí. Y cuando llegaba arriba, estaba el Duende Verde como planeando, que te lo cargaba y pasaba al siguiente nivel, que el siguiente nivel era el mismo edificio, pero el otro color. Y podía jugar 200 edificios diferentes, no se acababa nunca, ¿sabes? Era eso, y además que era, el Spider-Man era un pincel con patillas que andaba para arriba... Vamos, horrible, pero bueno, yo me flipaba, yo jugaba, bueno, me daba igual. El malo siempre era el Duende Verde, ¿no? Sí, yo recuerdo que era el Duende Verde, o por lo menos eran 3 cuadrados encima de una nave que volaba encima del piso, así que tenía que ser el Duende Verde. Yo también recuerdo de tener un juego que salió para Game Boy, que para la primera Game Boy, que lo bueno es que gráficamente no era malo, los gráficos estaban bien, pero es que de Spider-Man tenía el nombre, porque lo único que hacía era avanzar en scroll lateral andando y pegando puñetazos, de vez en cuando tiraba una telaraña, pero yo no recuerdo de pegarme muchas paredes o columpiarme mucho, ¿sabes? Era así, gráficamente no era malo para la época, pero... Era un Spiderman más urbano ese. Sí, era un Spiderman, no tenía mucho dinero para telaraña, se ve. Era de andar por casa. Sí, exactamente, de toda la vida. Pero en el año 2000... Os voy a leer un poco de lo que pasó con este juego. Tendríamos que trasladarnos hasta el año 2000 para que un juego de PSX o PlayStation 1 reproduciera de manera fantástica la aventura de este personaje. ¿Por qué lo reproduce bien? Vamos a ver. Gráficamente no es que fuera la quinta maravilla del mundo, no era malo, estaba bien. Pero cuando tú jugabas, era Spider-Man realmente. O sea, te columpiabas por los edificios, trepabas por las paredes... No sé, se movía por la telaraña con una agilidad que parecía increíble, ¿no? Nunca habíamos visto un juego que hiciera eso, de verdad. Bien. ¿Estás jugando ahora? No. Ah, vale, vale. Dale al pause. Estoy sacando al perro mientras. Vamos a ver. Podríamos disfrutar de su vuelo entre rascacielos, de sus peleas con supervillanos, de su sentido arácnido del peligro, de su fuerza sobrenatural, de sus telas de araña, de su capacidad para pegarse a cualquier sitio. En fin. Disfrutar de meternos en el traje de Spiderman. Es que era así, es que de verdad te sentía Spiderman en ese juego. Lo vivías intensamente. Sí, exactamente, yo lo vivía. El juego tenía un amplio catálogo de movimientos que iban desde lanzar sus redes hasta un sinfín de combinaciones de golpes al más puro estilo de sus viñetas. Era alucinante verlo deslizarse por las redes de red en red por los cielos de Nueva York o saltar y pegarse a cualquier muro por extraño que este estuviera colocado. Los gráficos estaban bien. Lo que pasa es que utilizaban un truco para equilibrar la carencia de la consola por acá entonces. Porque bueno, eran 32 bits, pero bueno, tampoco podía mucho decir. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Hacían como si los edificios fueran muy altos, muy altos, muy altos. Y había una especie de niebla debajo de ellos, en donde tú solo te columpiabas por edificio en edificio, pero no veías el suelo. Ajá. Porque la consola no podía manejar tanta capacidad de ciudad, ¿sabes? Solo te enseñaba hasta el horizonte, todo lleno de edificios, pero si mirabas para abajo o bajabas un poco, era una especie de, como si hubiera una especie de nube tapando la mitad de Nueva York y solo vieras los rascacielos. Uh-huh. Entonces, con ese efecto, se quitaban toda la parte de abajo y solo veías lo de arriba, que era por donde tú te meneabas. Así cualquiera, claro. Claro, era un truco un poco para engañar a la consola y engañarte a ti, pero mira, el pego lo daba y lo hacía muy bien, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, todo esto fue posible gracias a los muchachos de Neversoft, que crearon un juego a camino entre el Batten Up y un plataforma, donde la acción nos llevaría a conocer a los villanos más carismáticos de la historia de Spider-Man. Lea Serrino, el Doctor Octopus, Venom, Misterio, Scorpion, así como los personajes más emblemáticos como JJ Jameson. La aventura se iba desarrollando por episodios y dentro de cada episodio teníamos varias fases distintas entre sí. Que es lo bueno de este juego, que hablaré después de otros juegos, que no era demasiado repetitivo como otros, que es lo que ha matado a los juegos de Spider-Man después de este. Tan pronto estaremos repartiendo mamporro entre los secuaces del villano de turno, como escapando de la policía, o bien intentando resolver algún puzzle, o aplicando las dosis necesarias de estrategia para salvar a unos rehenes. ¿Qué es lo que ha pasado con los juegos que han venido después de Spider-Man? Que le dan 100 patas gráficamente, es verdad, porque tú los ves y tecnológicamente son muy buenos. Pero el problema es que te crean una ciudad entera para ti, tipo, no sé si conocéis el Grand Theft Auto. Sí. Uh-huh. Entonces tú tienes una ciudad de Nueva York entera, que puedes ir a donde te dé la gana, y te indican varias misiones que tienes que hacer. Misiones que tampoco son nada del otro mundo. Y entre misión y misión te vas encontrando gente a la que tienes que ir rescatando. Sí. El problema es que te dedicas más a hacer longanizo por la ciudad, a decir... Es verdad. Te pierdes, claro. Voy a ir al edificio más alto que hay, a ver cómo se ve. Te vas allí, cuando llegas allí te pones a pegar salto, a correr por la ciudad. Como lo que pasa en el Grand Theft Auto, que haces más story que hacer el juego, claro. En realidad. Y entonces se hace demasiado monótono, porque al final la jugabilidad, o sea, está bien, pero como no te ofrece ninguna... Es siempre igual, siempre ves de tal punto a tal punto, mientras salvas a la gente, y salvar a la gente es siempre lo mismo. Siempre salvas a los mismos, ¿no? Sí, y además siempre la salvas de la misma manera, te hace muy repetitivo, claro. Entonces al final te aburre. Este juego, en cambio, lo bueno que tenía es que una misión era de ir por los edificios, la otra te metía a tal edificio y rescataba a tal persona y mataba a ese tío, luego te perseguía un helicóptero por toda la ciudad, luego tenías que ir a tal sitio a recoger telaraña y meterte por la alcantarilla. Cada pantalla era totalmente diferente, pues entonces no te aburrías nunca. No te aburrías, los de ahora, que técnicamente son muy buenos, pero son todos iguales, te pierdes, son repetitivos. Sí, es verdad, te pierdes. Antes de cada episodio, la presentación se basaba en una portada de cómic que ilustraba nuestro cometido y una secuencia de vídeo introductoria. Otra de las cosas que este cómic, que este juego, hizo hincapié en que de verdad se pensó para los fans, es que estaba muy cuidado desde el principio hasta el final. Si tú ibas recogiendo, por ejemplo, portadas de cómics por toda la ciudad que te ibas encontrando, ¿no?, en cualquier esquina, eso te motivaba a buscarla, y además eran portadas muy reconocibles. Un fan de Spider-Man pues reconocería la portada número tal, que fue donde apareció la primera vez el castigador, o la portada donde, esa portada donde tiró el traje a un cubo de basura, creo que fue el número 50, no recuerdo. Uh-huh. Eran portadas muy míticas, ¿sabes? Y aparte también te regalaban un montón de trajes conforme iba avanzando, chulísimo, y cada traje te daba poderes diferentes. Bueno, ahora lo comentaré de todas maneras. Otra cosa que también pasaba es que el narrador de toda la historia era, o sea, tú conforme ibas jugando había un narrador que te contaba lo que pasaba en el juego, y el narrador era el mismísimo Stan Lee. Toma ya. O sea, se habían molestado en contratar, podían haber contratado a cualquier tío, y se molestaron en buscar a Stan Lee para que fuera narrando de lo que pasaba. Eso daba mucho a pensar de que se habían molestado en que el juego de verdad fuera pensado para los fans. Uh-huh. ¿Sabes? El mítico co-creador de este personaje que nos acompañaría durante la aventura introduciéndonos a los distintos episodios de los que consta. En cuanto a la música del juego, cosa que también me llamó la atención nada más ponerla, es que bastaba esperar 30 segundos para calificarla. Lo primero que nos fijábamos es que la cabecera del juego utilizaba la música de la serie del año, creo que era el año 72, esa mítica de Spider-Man, esa de Spider-Man. Claro, casi muy famosa. Bueno, pues esa es la que utilizaban en la pantalla del comienzo, ¿no? Entonces al escucharla decían, yes, te ponía los pelos de punta, si soy Spider-Man. Por Dios. La música que luego acompaña al juego, ni buena ni mala, era de lo más normal. Tiene sus momentos buenos y sus momentos malos. Simplemente pues pensé que era correcta. Lo que comentaba, se podían visualizar muchas portadas de cómics que iban recolectando a lo largo del juego. Aparecían en las portadas todos los personajes que estaban presentes en el juego y analizaban sus datos técnicos, como sus poderes o su historia, su origen. Me contaba el origen de todos los personajes que aparecían. Otra opción era la de poder cambiar de traje que te iban dando conforme avanzaba, y cada traje tenía características diferentes, como he dicho. Por ejemplo, el traje negro de Spider-Man tenía una telaraña limitada, cosa que el otro no, siempre tenías que ir ahorrando para no gastarla, cosa que se agradece porque por lo menos te da una motivación, ¿no? Claro, y por claro. Seguir haciendo el story por ahí tirando y gastando telaraña. Otros, por ejemplo, eran más ágiles, etcétera. Eso hacía que el juego fuera muy rejugable una vez hecho, y te daban ganas de volver a hacerlo para probar los diferentes trajes que te regalaban al completarlo. En definitiva, era el primer juego que captó la esencia del personaje y nos dio una hora inolvidable a los fans del Trepamuro. Sí, señor. ¡Qué bueno! Pues hoy con Spider-Man nos hemos ido hasta el año 2000, 11 años atrás, con Play Comic y con Fran Carmona. Escucha esto, Fran, escucha esto. Esta es la sintonía, esta, ¿no? Esta era la música que decía, pero más que esta es una versión marroquera. Claro, esta es una versión de los Ramones. Sí, exacto. Que hicieron en su día de Spider-Man, del tema original de... Luego sí, yo creo recordar que además lo utilizábamos de fondo Michael Bublé. Sí, también, es verdad. Con el tema de Spider-Man, que creo que lo podemos escuchar un poquito, que es este. Pero vamos, esto es una ñoñada, ¿no? Una ñoñería guapa. Claro, pues sí, digo, es lo mismo ya. Perfecto, pues quédate, Fran. La semana que viene seguiremos, por supuesto, con más cositas, viajando en el tiempo con Play Comic. Y ahora terminamos con la pregunta gilipollas, si no te importa. No, no. ¿Sabes? Pues venga, lo digo más que nada por si nos puedes ayudar tú a asesorar. Porque tenemos la semana pasada la pregunta gilipollas seria, la gilipollas para especialistas, que no ha tenido respuesta correcta. Ha habido dos intentos. La pregunta, ¿te acuerdas, Fran, de cuál era? Creo que era la de que si estornuda, ¿por qué cierra los ojos? No, pero esa es la gilipollas. Esa viene después. Ah, ¿vale? La otra era la de Carpanta. Claro, la de Carpanta. ¿De qué signo del zodiaco es Carpanta? Es la pregunta. Javi tiene una aclaración a esta pregunta, ¿vale? Sí. Que nos va a ayudar. Bueno, aclaración no, voy a dar una pista. Una pista. Viendo que es un poco más... Pero el porqué de la pregunta. ¿Cómo? El porqué de la pregunta. Que no es que nos estamos refiriendo al signo del zodiaco de cuando se editó, sino que tiene su explicación. El signo del zodiaco que reconoce Carpanta en algún que otro tebeo de la época, reconoce que es su signo del zodiaco. Correcto. Y bueno, hombre, ahí creo que si no me equivoco, 12 posibilidades. Sí. 12, correcto. Sí, ¿estás seguro? Sí, creo que si no, eran 12 el horóscopo. Son 12. Bueno, pues como pista podemos decir que... Cuidado con lo que dices. Es una constelación que corresponde a un animal. ¿Eh? Menuda pista, ¿eh? Menuda pista. Pero, bueno, hombre, ya te has quitado unos cuantos. Sí, sí, sí. Ah, sí. Ya lo sé. Ah, no lo digas, no lo digas, Fran. No lo digas. Piénsalo solo, ¿eh? No lo digas. Es la pista que hemos dado prácticamente en bandejita ya, ¿eh? Yo ya, creo que sí. Las opciones están ahí. Dos respuestas. Esta semana Andrés Solís nos decía, puede ser Libra, por aquello de no currar demasiado. No es Libra, Andrés, no es Libra. Alonso Rueda, Sagitario, Aboleo, por ejemplo, no tengo ni idea, lo reconocía. Pues tampoco es Sagitario. Bueno, pues aparte de la que he dicho, ya también puedes quitar Libra y Sagitario. Por eso, Libra y Sagitario sí, los descartamos, ¿vale? O sea que ahí está ahí ya. Ese venga, voy a decir descartado. Ya la última pista, que me siento bueno. A ver, a ver. Es una constelación de un animal con cuerno. ¿Es el que pensabas tú, Fran? No. Ay, amigo. Que también hay varios, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, estamos varios. Digo en cuanto a signos del zodiaco, ¿eh? Yo soy de uno de esos, además. Yo también. Sí, sí. Y esta es la pregunta, insisto, que da ahí, ¿vale? La pregunta gilipollas con estas pistas es la misma que la semana pasada. O sea que dos entraditas, dos números de la duna y, por supuesto, un abrazo muy fuerte y dos besos que te vamos a dar. Si das con la respuesta, camisetita de la duna también, es decir, que puedes elegir, tienes un montón de cosas. Y la pregunta gilipollas perdida, era, ¿por qué siempre que estornudamos cerramos los ojos? ¿Por qué nunca estornudamos con los ojos abiertos? Andrés Solís, el mismo de la gilipolla seria, optó por esta y dijo, porque si no, se nos saldrían los globos oculares por la presión. Pues probablemente esta sea una respuesta muy acertada, ¿vale? Sí. Y Juan José León nos dijo, no lo sé, pero si te pones el dedo índice en la nariz, no estornudas, comprobado. Dice, además, os lanzo otra preguntica. ¿Por qué siempre lo hacemos mínimo dos veces seguidas? Oye, buena pregunta esta, ¿eh? Que podría ser otra pregunta, gilipollas también, por cierto, con todo el respeto para limpiar los conductos. A Juan José León, pues no lo sé, no lo sé, pero bueno. Esta es la pregunta, gilipollas, tendrán su premio, su recompensa también, en forma de entradas para Cines Monumental estos dos amiguitos. Y la pregunta, gilipollas, para la próxima semana, la renovamos, sería, ¿por qué cuando miramos al techo abrimos siempre la boca? Fran, esto también es verdad, ¿no? Eso viene en relación también con lo de eres más flojo que la quijada abajo, ¿no? Correcto, sí, señor. Es así relacionado. Sí, señor, tiene su relación también. Insisto, 950 30 30 00, diasderadio@candilradio.com, a través de la duna, en info.deladuna@gmail.com, también en el podcast que colgará el nuestro centísimo señor presidente dentro de un rato, que como siempre decimos, es la opción menos aconsejable, porque es la que tarda más en responder. Sí, señor. Y yo recibo en el segundo de 4 a 6, ¿eh? Además, esta semana voy vestido de culé. ¿Por qué? Porque el Barça, pues, oye, fíjate, con la Champions, esta semana, la final, por eso recibo de culé. Vale, vale. Nada, no tengo más, nada más que decir. Veremos a ver si nos pilláis un susto, ¿eh? Bueno, hombre, para los oyentes del domingo, a lo mejor... Hemos ganado ya, ¿sabes lo que te digo? Para los del miércoles todavía quedan unos días para esa final. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Fran, que lo pases muy bien. Un abrazo muy fuerte la semana que viene más. Venga, un abrazo a vosotros también. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Y de gran final, el disco dedicado del planeta Duna. Pues esta semana nuestro disco dedicado es Después de Albertucho. Ole. ¿Has elegido tú esta o Javi? Ha elegido Antonio Almécija. Lo digo por si no os gusta ninguno. Servidor, qué cobardica eres, Javi. Qué cobardica. Perdona. Muy buena canción esta, del gran Albertucho. Después, pues después volveremos la próxima semana, en 7 días exactamente, claro. Con Moviola, con los amigos de Mirinda, por supuesto, con Gabonevo, con Ruth, que hoy se ha pedido, y la próxima semana también por asuntos propios, las dos semanitas, un besito, donde quiera que esté. Con Ramón, que volverá la próxima semana también, con Santi Girón, con el amigo Fran Carmona y con los aquí presentes, Raúl Moreno y Javi Sánchez. Adiós, amiguitos. Hasta luego. Adiós. Para cuando él echara a volar, después vuelvo a parir en un papel, dulce resaca, quédate en la cuneta de mi piel. Si tu nostalgia me hace bien, yo día tras día emborracharé colores del atardecer, pues solo vivo para beberme y de los días del placer.